estado aquí pensando en ese amor que sufre tanto por tu corazón que loco me dejó. Cuando te vi llegar, sirenita de mar, si mi corazón late por tu amor y mi alma despertó. Por tu amor y mi alma despertó.